7 de la mañana, 4 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludando a los mejores oyentes de Veracruz Estéreo 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. Les decimos, despiértese con Veracruz, que hoy sea el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Y un saludo muy especial para cada uno de los que se levantan muy temprano a escuchar nuestra radio estación, a disfrutar de los buenos clásicos y que se preparan para vivir estos 120 minutos de buena información, de buena música, de buen entretenimiento, porque es lo que nos gusta, acompañarlos de una manera diferente. Saludamos a todos nuestros amigos del equipo de la mesa de trabajo. Aquí está John Jairo Muñoz, está Juan Machado, está Chepita y está Gustavo Roldán para llevarles a ustedes entonces Despiértese con Veracruz. Hoy, como siempre, deseándoles, aparte del mejor de los días, que el Señor los bendiga, los acompañe, los llene de amor, los llene de paz, nos llene de mucha sabiduría, nos llene de mucha abundancia y nos ayude a pensar de una manera diferente para que nuestro país tome rumbos distintos. Seguro que cuando pensamos diferente, todo en la vida va a salir completamente bien. Recuerden, Dios no nos ha dado todo lo que le hemos pedido, pero de lo que hemos necesitado nunca nos ha hecho falta absolutamente nada. Ya hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Primero de febrero del año 2022, casi que no se acaba el mes de enero. Comenzamos el mes de febrero. Hoy muchos siguen reguardando esperanzas. Por ahí leo algunos titulares. Última bala de la selección Colombia para ir al... para ir al Mundial de Qatar, ¿no? Bueno, en fin, y una cantidad de titulares importantes que ya les vamos a compartir en minutos. Vamos a saludar. Ah, bueno, también se me hizo hoy indiferente y qué pena con mi nuevo compañero Rubén Darío Gaona, que es nuestro nuevo compañero en Despiértese con Veracruz desde el canal Telecafé, que trae para nosotros todos los días los hechos de lo que ocurre también en el eje cafetero. John Jairo Muñoz, buenos días, ¿cómo amanece? Gustavo Roldán, muy buenos días. El lindo aquí. Bravo lo pusieron aquí en Veracruz. ¿Por qué será, hombre? No, yo no sé. ¿Qué pasó? Esa vaina sí, yo. ¿Ah? Lo que le digas mentiras. Lo veo hoy reluciente. ¿Cómo sí. le fue ayer en la primera reunión del grupo de la tercera edad? ¿Cómo estuvo? ¿Hizo deporte? ¿Qué hicieron? Hombre, Gustavo, ¿vos por qué te inventas tantas historias, hombre? ¿Eh? Ah, o sea, lo de la sudaderita verde, la camisetica blanca y los tenisitos blancos de ayer. Bueno, eso sí era cierto, pero no iba para ninguna reunión de la tercera edad. Ah, yo pensé que estaba ya en un grupo y eso. ¿Por qué no hablamos más bien del día tan lindo que hay en el eje cafetero? No, hay un día espectacular, pero de todas maneras igual quería saludarlo. Muchas hoy lo veo reluciente, se le nota que hizo mucho deporte ayer en el grupo de la tercera edad. ¿Hoy también va para allá? Uy, no. Hoy no va para el grupo de la tercera edad. Gustavo, hombre, ¿qué pasa en el eje cafetero? ¿Qué pasa en Colombia? Lo saludo entonces ahora sí seriamente, don John Jairo. Lo veo hoy reluciente, muy bonito hoy, por eso lo pusieron como lindo bravo. Lindo bravo, mejor dicho. Ay, hombre, Gustavo. Bueno, Johncito, ¿cómo amanece el clima hoy en nuestro país? Hablemos del eje cafetero hoy. Le doy el reporte de temperatura en este momento. Veo que hoy nos levantamos excelente. Tenemos unos días muy lindos en esta semana, en este principio de año. Pero venga, ¿qué es esto? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? ¡Qué Ave María! Se levantó hoy. Madrugó. Llegó madrugadita hoy a dar noticias con nosotros. ¡Buenos días! Como dicen en la selección Colombia. ¿Cómo dice? No dejes para mañana lo que puedas perder hoy. ¿Cómo amaneció la mujer más hermosa de la radio en Colombia? Buenos días, mi chepa. Sigue creyendo. Se iluminó el eje cafetero. Oiga, sigue creyendo. Se iluminó el eje cafetero. Sigue creyendo usted en la selección Colombia. Hoy la veo reluciente, bonita. ¿Qué son esos atributos con esa blusa de la selección Colombia? Con esa camiseta. ¿Y ve esos dos puntos que tengo aquí adelante? Sí, esos no son. Esos puntero derecho y puntero izquierdo. Y aquí está atrás la retaguardia. Chepa, no todo se ha perdido. No, falta perder con Argentina. No, dice por ahí, ¿cómo? ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en... Pues claro que ustedes son más viejitos que yo. Pero vuelve a conectarte, ¿qué? Chepa, porfa. Ustedes dos son más viejitos que yo. Sí, es verdad. Pero, Chepa, ustedes dos son más viejitos que yo, pero ustedes se acuerdan de ese dicho que decía uno en el colegio, uh-huh, ánimo muchachos, que nada, que nada se ha perdido, un esfuerzo más y ganan. Y el ánimo está perdido. Y ganan el partido, eso sí. Bueno, Chepita, bienvenida a Despiértese con Veracruz. Hoy le haremos fuerza a la selección. ¿Ah? Yo ni quería ir a Qatar. Yo no tenía plata para ir allá. Es que sabes que, Chepa, igual esos partidos de Qatar son en la madrugada, entonces qué pereza, no, ¿sí o qué? En la madrugada a las 5 de la mañana para ver a Colombia. No, qué nos pereza. Quedamos aquí descansando. No. Miren la parte positiva, miren la parte positiva. Claro. Qatar queda muy lejos. Sí. Allá no, por allá no pasa expreso bolivariano, ni rápido chorro, no, ni esas cosas. Ajá. Entonces, allá no tenemos que ir a hacer nada. Con allá no. Las mujeres tienen esa burka. Sí, eso es verdad. Para meterlo allá es como un cadero automático, eso no debe nada. Sí, eso nada, absolutamente. Sí, sí. No venden salchipapas. Hacer el amor un caer automático. Sí, es cierto, sí. Es cierto. Ay, fíjate que me acordé de un chiste que un robot le iba a hacer el amor a un cajero automático. Ah. Y el cajero automático le dijo, no, y no puedo porque tengo la red multicolor. Siete de la mañana, 10 minutos, a esta hora. Chepita, vamos a escuchar las noticias más importantes de lo que está ocurriendo. Ay, sí, venga, las noticias. Yo voy a buscar y para que hagamos las noticias pendejas. Tenga las listas ahí, que vamos a esta hora con lo que ocurre en hoy. Lo que ocurre en nuestro país. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Vamos a entregarles a esta hora de la mañana a nuestros oyentes titulares de noticias importantes de lo que ocurre en nuestro país. El titular hoy de las noticias es última, última bala. Última bala. Del cartucho. Del cartucho para nuestros amigos de la Selección Colombia para ir entonces al Mundial de Qatar 2022. Otro policía asesinado en Colombia. Hombres atacaron a tiros a intendente que llegaba a su casa. Ni paz ni salud mental. Amenazan a personal médico de Hospital San Francisco de Asís en Quibdó. Son titulares importantes de las noticias a esta hora de lo que ocurre en nuestro país. Falleció una de las actrices más importantes de nuestro país, Dorita Cadavid, a sus 84 años. Inesita en Betty la Fea. En Betty la Fea, sí. En Betty la Fea falleció ayer 31 de enero a sus 84 años. Y a esta hora compartimos para nuestros oyentes el pico y placa. Importante, comenzó a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche en la ciudad de Pereira. Particulares que pues su placa finaliza en 2 y 3 en la ciudad de Armenia. Comenzó a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche en el centro de la ciudad. En toda la ciudad va de 7 de la mañana a 9 de la mañana, regresa otra vez a las 11:30 hasta las 2 de la tarde y nuevamente estará de 5:30 a 7 de la noche en la ciudad de Armenia. Vehículos particulares que sus placas finalizan en 5 y 6 y en la hermosa ciudad de Medellín. A esta hora el pico y placa ya está rigiendo desde las 5 de la mañana, va hasta las 8 de la noche. Para hoy martes, vehículos particulares que sus placas finalizan en 2 y 3. Para las motos de 2 y 4 tiempos, las placas que inician en 2 y 3. Comenzó a las 5 de la mañana, va hasta las 8 de la noche. A esta hora también, bueno, lo que ocurre en el eje cafetero. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Chepita, tenemos a nuestro compañero Rubén Darío Gaona, que está desde el Telecafé a esta hora de la mañana para entregarles a todos los oyentes de Veracruz Estéreo lo que ocurre en el eje cafetero. Rubén, buenos días. Bienvenido a Despiértese con Veracruz. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los oyentes de Despiértese con Veracruz. Soy Rubén Darío Gaona y a continuación les presento un resumen de los hechos más importantes de nuestro eje cafetero. Mucha atención que durante los operativos desarrollados por parte de la policía se logró la incautación de estupefacientes y la captura de una persona en un puesto de control en la vía que de Manizales conduce al municipio de Fresno. El vehículo tipo furgón contaba con una caleta que llevaba 41 paquetes rectangulares color café, en cuyo interior contenía bolsas transparentes de sellado hermético con el estupefaciente. Luis Fernando Arcos Álvarez, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales. Es importante decir que con esta importante operación se logra evitar que 36 mil dosis de marihuana hayan salido a la calle a contaminar a nuestros jóvenes. La droga está valuada en 230 millones de pesos. De otra parte, esta es una muy buena noticia para los jóvenes en la ciudad de Manizales. Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el gabinete juvenil. Todos los interesados entre los 14 y 26 años podrán postularse a cargos como alcalde de Manizales, secretario general, secretario de planeación, entre otros despachos. Eso sí, siempre y cuando tengan una propuesta de ciudad. Los interesados pueden enviar la hoja de vida a manizalesgabinetejuvenil@gmail.com. Ángela María Salazar Silva, jefe de la Oficina de Infancia, Adolescencia y Juventud de la capital de Caldas. Estos cargos pues van a estar relacionados con esas propuestas y deben ser propuestas que puedan ser cumplidas en grupo, propuestas puntuales, acciones que nos permitan a nosotros dejarle como colectivo algo a la ciudad. Ahora pasamos a hablar sobre temas del departamento de Risaralda. Para nadie es un secreto la ola de atracos y de inseguridad que se ha venido presentando en la Perla del Otún, una situación que ha obligado a las autoridades a redoblar el pie de fuerza en la ciudad. Esto luego de una reunión macro donde han sido invitadas las principales autoridades tanto del departamento como de la ciudad. Se han sacado importantes conclusiones, como por ejemplo que llegarán a la ciudad de Pereira un total de 170 uniformados, es decir, 100 soldados y 70 policías, quienes serán los encargados de garantizar la seguridad de los ciudadanos. El mayor general de la Policía Nacional, Herman Alejandro Bustamante, director de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, la Policía Nacional se compromete a traer 70 hombres adicionales. Dentro de eso vamos a fortalecer la Policía Judicial, específicamente contra los delitos de hurto. Y para que todos ustedes sepan, vamos a convocar también todo lo que es el distrito que tenemos de policía en Cartago. Es decir, ahí también tenemos una injerencia, lo que es el Valle de Viterbo, y adicional a eso, un trabajo que vamos a desarrollar también con fuerzas militares en los temas rurales. Los incendios han sido protagonistas en los últimos días en el eje cafetero. Se han visto afectadas algunas viviendas en el departamento del Quindío y también recientemente en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde dos personas fallecieron y más de 90 resultaron damnificadas. El gobernador de Risaralda, en compañía de la primera gestora social del departamento, han llevado ayudas humanitarias a las personas que lo han perdido todo. Estaremos entregando 27 chipas de manguera, estaremos entregando 27 tanques, de otro lado 27 sanitarios, porque hay que decir una cosa y que es importante expresarla, y es que las familias no se quieren ir del sitio donde sucedió el incendio, y ellos mismos están construyéndolas otra vez con guadua y zinc. Y cerramos esta información en Despiértese con Veracruz en el departamento del Quindío, contándoles que más de 32 mil estudiantes han retornado a las clases luego de 2 años de virtualidad en medio de la pandemia. Liliana Sánchez, secretaria de Educación de este departamento. Haciendo la bienvenida a nuestros niños, niñas y adolescentes en clases. Volvimos a la presencialidad, estamos muy felices, los niños se encuentran muy felices, protegiéndose con el tapabocas, con el lavado de manos. Hoy tenemos el personal de aseo también acá en las instituciones educativas e igualmente contamos con el programa de alimentación escolar. Pasó en Despiértese con Veracruz este completo resumen de los hechos más importantes de Caldas, Quindío y Risaralda, todos unidos a través de 91.1 Veracruz Estéreo y los clásicos de todos los tiempos. Levántese. Levántese. Despiértese con Veracruz. Wake me up. Lunes a viernes. Despiértese con Veracruz. Wake up. Gracias a nuestro compañero Rubén Darío Gaona, que a esta hora de la mañana nos entrega toda la información de lo que ocurre en el eje cafetero. Chepita, vamos a ir con música y venimos para que hagamos análisis de noticias con Chepa. ¿Le parece, Chepita? Las noticias pendejas, análisis de las noticias. De esas buenas noticias. Ya venimos entonces con eso, Chepita. 7:18 minutos. Despiértese con Veracruz. John Jairo Muñoz. Living on my own. Este es Freddie Mercury, canción del año 1993. So lonely, living on my own. good times I had. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Seguimos a esa hora en Despiértese con Veracruz. Ya son las 7 de la mañana, 22 minutos. 7 de la mañana, 22. Es el momento de entregarles el análisis de las noticias bobas con Chepa en Despiértese con Veracruz. Análisis de noticias bobas. Yo califiqué de bochornosa la salida de Ingrid Betancourt, dijo Sergio Fajardo. Me parece, esa Ingrid, hombre. ¿Vieron lo que dijo la otra de las maquinarias? Esa Ingrid. Es que Ingrid no está en condiciones mentales para hacer nada de eso. Entonces, como consigue una señora que tiene problemas mentales y la meten y es que para presidente de Colombia. Bochornoso es que a Fajardo se crea que puede ser presidente. Fajardo se queda dormido en los discursos. ¿Cómo le dijo que lo ves a la noche? Fajardo no le da, duerme. No tiene posibilidades, Chepa, de llegar a la presidencia. No, es que no ha entendido que ya le pasó la media hora, ya se fue. Ya, además, si usted quiere, los debates lo muestran roncando. Se queda dormido. ¿En serio? Sí. Se queda dormido. Aila Merlano declaró ante la corte. ¿La vieron? Sí, claro. ¿Qué dijo? Ayer lo mostraron en televisión, terminó de declarar y se tiró por un balcón y le esperaba una moto y se fue. Eso ya se le pegó, ya le volvió costumbre. Así fue, en serio. Esa ya se le volvió costumbre, Johnny. Como está en la clandestina. Ayer la verdad no declara y la espera en una moto afuera para volarse. Es que esos corruptos son muy buenos. Esos chistes, esos corruptos, uno goza mucho Colombia. Vean, mano, Colombia es muy corrupto, pero esos corruptos de aquí son muy graciosos, hermano. Sí. Es verdad. Rueda le habla a la afición. Oiga, pues, las palabras no valen, valen los hechos. No, pues descubre el agua tibia. La hora que se vino a acordar. Es que las palabras no valen, valen los hechos. Oiga, ¿sabe cuánto fue el último gol que le hizo Colombia a Argentina? ¿Cuándo? Con el pie Valderrama, hermano. ¿En serio? ¿Cómo le parece? Sí, en serio. Uy, no. Que no, pues así en eliminatorias, porque ya pues en la Copa América y en las otras cosas, sí, en amistosos y todo. Sí. Pero, no. ¿Pero en eliminatorias? Nada. Nada, cero. O sea, el último gol lo hizo fue el pibe Valderrama. Una vez vino aquí con Batistuta. ¿Te acuerdas que una vez en Barranquilla vino Batistuta cuando estaba en su furor Batistuta y nos marcó 3 en Barranquilla? Sí, señor. Chepa. Nos pegó una blanqueada. Hoy sí. Colombia podría igualar. Ay, un récord de Venezuela, que tiene Venezuela, de 7 partidos seguidos sin hacer un gol. Eso sucedió entre 1997 y en el año 2000 también. Qué buen dato, sí. Para que vaya hirviendo. Desde el 2017 Colombia no anota goles a Argentina, ¿cómo le parece? ¿En serio? Le tengo otra. Otra noticia, análisis de noticias, bobas con Chepa. Otro hijo de Rihanna. La mujer cantante conejo. ¿Otro hijo? Ya tiene como 5 crías. Esa Rihanna, otra vez la mostraban en embarazo. Esa se toma un tito y queda en embarazo. Bueno. Chepa. Aquí, y la última aquí. Colombia recibió los primeros migrantes venezolanos. Usted les va a contar la verdad. Esos migrantes venezolanos. Resulta que, acuérdense que Biden Sí. Estaba muy bravo con Colombia, porque cuando estaba la campaña, este presidente Duque, esta hueva, se fue y le dio es que el apoyo a Trump. Ajá. Doctor Trump, tenemos el apoyo, lo estamos apoyando en Colombia porque Trump gane. Y ganó el otro. Ganó el otro, Biden, sí. Entonces dijo, nos metimos la pata, ¿qué sí. vamos a hacer? Y ese man dijo, yo no quiero saber nada de Colombia, aquí me ven nada, a mí nada. Y entonces estaba furioso. Y entonces, ¿qué dijo el gordo de aquí? Ah, no. Cuando se vieron embalados con los venezolanos, Martuchis, que es Marta Lucía Ramírez. Sí. Los que no conozcan, ay, vean, les va a recomendar. Para que vean en Netflix a Juanpis. A Juanpis. La serie de Juanpis. Sí. Sí. Muy buena, muy buena, muy buena. Tienen que verla porque es muy graciosa. Y ahí está el presidente Duque, lo hace un gordito que es muy parecido a Duque. Lo llama, es que Ivancho le dice así, Juanpis. No, es muy graciosa, tienen que verla. Y Martucci es la muchacha de servicio de él. Martucci, la de nosotros. Para pararse con Biden. Sí. Fue y le dijo, hombre, no, Biden está encartado con los venezolanos. Porque no saben qué hacer con esa gente en Miami, porque Miami es de los cubanos. Sí, Miami, claro. Miami no es de los venezolanos, eso es de los cubanos. Mm. Y los cubanos no van a dejar meter a los venezolanos a Miami. Y entonces, ¿qué pasó? Están encartados con los venezolanos y entonces dijo esta boba de aquí, Martucci. Martucci, dijo, mándelos para acá. La que ve una cáscara de plátano y le resbala. Esa sí. puerca de cae por todas partes. Se rueda por escala, se tira por todas las... Fue y le dijo a Biden. A Biden, sí, para echarse los musil. No se preocupe, nosotros le recibimos esos venezolanos que deporten de Estados Unidos. Ay, mira. Nosotros los vamos a recibir aquí, no se preocupe, mándenos todos. ¿Y cuántos? Y Biden me dijo, oh, si está Martucci fuera de ser poma de huevona. Mandémosles todos a esta gente. Y claro... Aquí nos van a llegar con 5.000. ¿Cómo les parece? Van como 50.000 que nos van a traer. Ay, no. Oh, Martuchis. ¿Cómo fue que le dijo? Dice, uy, llamarse a Martuchis, la presidenta huevona. No, es que aquí sí no saben cómo hacerla. A ver, Martín, qué pena pues, pero... 7 de la mañana, 28 minutos. Análisis de noticias bobas con Chepa en Despiértese con Veracruz. Y es momento de ponernos en oración. Señor, ayúdame, Dios mío, yo. Dame ayúdame, Jesús mío, con tu paciencia divina, que le podamos ganar al equipo de Argentina. Ayúdame, Dios mío, yo. Este equipito de rueda, pobre y falto de moral. Que se vuelva como un tigre y nos lleve para el mundial. Ayúdame, Dios mío, yo. A Pekerman lo sacaron, un man que nos dio la mano. Y ahora tendremos que vernos ante los venezolanos. Ayúdame, Dios mío, yo. Con Argentina, señores, señor, te pido, te quiero. Que se repita la historia de Sevilla 5-0. Ayúdame, Dios mío, yo. Qué moral. Pero como veo las cosas y sin entrar en disputas, 5-0 nosotros nos van a llevar disputas. Ayúdame, Dios mío, yo. Que ganemos hoy, señores, con nuestra gran selección. Y que no nos den de pronto otra enorme decepción. Ayúdame, Dios mío, yo. Al fin y al cabo, señores, yo no voy para Qatar. Me quedo mejor en casa y me pongo a camellar. Ayúdame, Dios mío, yo. Me quedé aquí. Amén. Amén. Bueno, Chepa, antes de irnos con música, nos escribió Jaime Rodríguez hoy. ¿Sí? Me escribió. Escribió ayer. Ay, María. 7:30 minutos. Despiértase con Veracruz. No todos los clásicos pertenecen al pasado. Why do we have some music? También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. Es Bon Jovi del año 2000, It's My Life en Despiértese con Veracruz. It's in a song for the broken hearted. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear me. inches to the ground. Este jueves 10 de marzo, Manizales se prepara para recibir el mejor tributo Beatle de Latinoamérica. Oh, yeah. Tell you something. She loves you, yeah, yeah, yeah. The Beatles en el Teatro Los Fundadores. She's got a ticket to ride. El espíritu de los Beatles, la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Penny Lane, there is a bar showing photographs. Para asistir a este evento solo tienes que escuchar Veracruz Estéreo y conviértete en ganador. If I give my heart to you. Boletas en mitaquilla.com.co. Presentan Midnight Entertain y Naranja Group. That you would love me more than her. Invita a la emisora, sí, de los clásicos siempre, Veracruz Estéreo, 7:35 a.m. Tiene canta razón Johnny, yo, Roberto Ballo. Roberto Ballo. ¿Te acordás? Sí, claro. Votó penalti. Votó penalti. Votó penalti. En el Mundial del 84. Ha votado penaltis. Exacto, Mundial del 94 en Estados Unidos. Sí, se atravesó. Hombre, ¿te acordás? Y todo, hombre, yo no me acordaba de esa. Yo conocí a Roberto Ballo en el aeropuerto de Los Ángeles un día después de que votó el penalti, señor. ¿Vos lo conociste? Yo lo conocí personalmente. Ay, fue puerca. Bueno, hagamos. Yo conozco a ese Humberto Bossi, el de los bolsos de Bossi. Ese no es Luis Fernando. ¿De qué estaban hablando? Venga, pongamos en contexto a nuestros oyentes. ¿De qué estaban hablando ustedes dos que terminaron hablando del que votó el penalti? Sí, Chepa, ¿cuál es la historia? ¿De qué? De Roberto Baggio. ¿Por qué estamos hablando de Roberto Baggio? Ah, no, que porque es que dijo que es que están preguntando que si estará contra Argentina David Ospina o no. Ah, David Ospina. ¿Cómo sí? No va a estar. Ah, sí. ¿Cómo no va a estar? Ajá. Pues es que el que, porque cometió un error, no, él tiene que seguir tapando, sí, puede cometer dos. Ah, sí. No. Sí. No hay problema. Resulta que Roberto Baggio, o Roberto Baggio, no sé cómo se pronuncia en italiano, él votó un penalti en el mundial, en la final del mundial del 94 contra Brasil. Sí. Y ese penalti, pues, lo eliminó. ¿Perdieron? De ser el campeón, y los ganadores fueron, sí, los brasileños. Sí. Y todo el mundo decía, ay, va a cobrar Baggio. Baggio le va a dar el título a Italia. Italia. Y todo el mundo, no, es que Baggio lo va a hacer. Ese Baggio, mejor dicho, y, exacto, quebró una luminaria allá del estadio. Sí. Sí, y se quedó sin... Se le fue por allá. Se la quedó sin... vida. Siete. La vida. No recuerdo, pero sí estaba Romario. Me acuerdo que Romario fue una de las estrellas de Brasil. Me imagino que Roberto Carlos estaba ahí también, ¿no? Roberto Carlos, sí, era la época de Roberto Carlos también. Ese equipo. Bebeto, estaba Bebeto también. ¿Cómo era que se llamaba el portero del Brasil? Muy famoso. Sí, lo acaba de decir. Dida, pero no, ese sí no estoy seguro. El otro era como... Tafarel. Puchica. Bueno, Leao. Si algún oyente me recuerda el nombre del... El más famoso de Brasil. ¿Cómo sí. El más famoso portero de Brasil. Sí, sí. Se llamaba... Yo iba a decir un nombre, pero muy no famoso. Yo iba a decir un nombre, pero no lo quiero decir porque no quiero que me gocen. Muy famoso. Como dígalo, dígalo. Tafi, ¿cómo es que es? Algo por así. Tafarel. Tafi marica. Tafarel. Que hace feliz vaga, no, eso no es. 7:37 a.m. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Bueno, ¿ustedes recuerdan? Ya me acordé, Lobo Zagallo. No, Lobo Zagallo era el técnico, hombre. No, hombre. Pero fue portero de Brasil. Pero muchos años. No, en esa época que estaba Roberto Carlos, Romario, era un portero, ¿cuál era ese portero? Leao. De manera muy, muy, muy teso y pues tenía mucha fama el portero del Brasil. A ver, yo veo portero famoso de Brasil, especial. Escriba. ¿Para qué tenemos Google, pues? Escriba por allá, Mr. Google, a ver. Famosos de Brasil. Brasil. De Brasileiro. De Brasileiro. De Brasileiro. Está Dida, Claudio Tafarel. Tafarel. Yo les dije hace rato que era Tafarel. Emerson Leao, sí. Alisson Becker. Eso. Ederson Moraes. Julio César Suárez. Cruzeiro Ceni. Gilmar Santos también Neves. También sabe. Roberto Murara. Y Tafariludo. Y Tafariludo que tapaba los goles duro. Emerson Leao. Augusto bañar en la arena de la playa Serena, bañando de frente y de perfil, se bañando de costa y de perfil, un costo parochismo como bestialismo de un soldo Brasil. Yo soy portugués. Loca. Eres portugués. Eres portugueira. Eres portugueira. Portuguesa. 7:39 cuando minutos. Cuando una brasileña con cocina es una portuguesa. Es la portuguesa. Portuguesa. ¿Qué le hizo el almuercisa? Ay, me hizo mi niño. Mi niño. Tenemos chisme. ¿Cómo se dice en portugués calzoncillos? ¿Cómo se seca el calzoncillo? Amaca do peluteiro. Amaca do peluteiro. No, a esta hora de la mañana, John Jairo Muñoz tiene información importante para nuestros oyentes en el mundo de las curiosidades. Sí. Por ahí estábamos recordando que un día como hoy... ¿qué? Sí, señor, el primero de febrero del año 1949... Imagínense, en el Chepa, 49... Chepa ya había nacido, ¿cierto, Chepa? Claro, ya está estudiando con Amparo Grisal en el mismo colegio. Resulta que la disquera RCA Records lanza... por primera vez el disco de 45 revoluciones por minuto. ¿Primero nació el de 45 revoluciones o nació primero el de 33? No, había uno de 78, que era entre el tamaño era entre el de 45, que es pequeño, y el LP, y el LP, el de 33, que es grande. Que pesaba horrible. Y sí, había que cargarlo entre dos. El de 78 también lo conocí. Creo que ese fue de los primeros. Fue madre. Bueno, y si entonces... vio que no tenía yo... No estaba yo tan perdido, tan perdido con lo de las reuniones suyas a la tercera edad, don John Jairo Muñoz. Usted conociendo, imagínese. El primero de febrero del 49 que se lanza el primer disco en formato de 45 revoluciones por minuto. Y este formato de este disco dio la creación de lo que posiblemente se inventó como el jukebox o la rocola. Okay. La rocola, la música era alimentada con discos de 45. De 45, sí, minuto. Señor, sí, señor. Era pesadísimo. Era pesadísimo, había que cargarlo entre dos, un disco de esos. Pero Chepa, más pesado el de 78, que era bien, bien pesado. El 78 era muy pesadito también. Exacto. ¿Verdad? ¿Qué épocas aquellas, te acordás? ¿Qué épocas aquellas? Además, yo me acuerdo que Joaquín Muñoz le tocó el señor caído y lo ayudó a parar y todo. Sí, Chepa, así es. Mejor dicho, 7:41 minutos. Vos eras centurión, ¿no es cierto? Vos fuiste centurión. No, pero vos no estuviste en el ejército, vos fuiste centurión romano. No, yo era el que le pasaba la. No, mejor dicho, No nos vamos hasta esa época. Yo era mesera en la última cena. Con Amparo Grisales. Uy. Yo me hice en la última cena. Estuviste de mesera. Con Amparo Grisales. ¿Te dieron? Amparo llevó la propina. ¿Te dieron propina, sí? Yo en estos días voy a hacer, seguro, en estos días voy a hacer contacto con Amparo Grisales y la vamos a tener en Despiértese con Veracruz. Y la voy a llamar para que hable con Chepa. Porque eso puede ser una entrevista póstuma. Acuérdese que aquí todo es grabado y monitoreado. En Amparo, cuestión de tendencias al Twitter. Amparo Grisales nos entierra a todos. Tendencias sí. Este día, este primero de febrero en Colombia. La primera tendencia, esa sí es pagada. Vamos por los puntos. Sí. También hay una tendencia que dice COA. Resulta que estamos hablando de COA. ¿Qué pasó el COA? Las tiendas COA. ¿Sí? Las tiendas COA. ¿Qué pasó? ¿Cómo es la historia? Hubo un escándalo. Yo solamente te voy a leer el titular, pero sí hubo un escándalo. Ayer estuvo de tendencia y hoy sigue también. Y entonces este almacén emitió un comunicado donde rechazó las denuncias de acoso laboral y sexual y se comprometió a retomar contacto con las denunciantes para profundizar en las acusaciones y reabrir la investigación. Eso es lo que publica hoy el diario La República en las tendencias. Otra tendencia, Rihanna. La revista People reportó que Rihanna espera su primer bebé junto al músico A$AP Rocky. Pero entonces, Chepa, ¿por qué habla de que toma un tinto y queda en embarazo? ¿De dónde se inventó eso, si Chepa? Si es el primer bebé de Rihanna. ¿El primer bebé de Rihanna? Claro. ¿Sí? Entonces con la que tiene como 8 hijos. Es una de las Kardashian. Britney Spears. Es una Kardashian, ¿cierto? Kardashian. Ah, bueno, puede ser. Que eso, que ya no son Kardashian, sino Carcachas. Tiene como 20 hijos. Esta Chepa confunde a Rihanna con Kardashian. No. Y tenía bien ocultado el embarazo Rihanna, porque no había publicado. La mostraban por ahí, pero no. Y ya tiene la barriguita bien crecida. Ah, venga, aquí tengo la historia. A ver. Vea, mi nombre es Juliana Camila Pérez. El día de hoy quiero hacer una denuncia pública en contra de Permoda Limitada, más conocida como COAC, puesto que en este lugar sufrí acoso sexual y acoso laboral por parte de dos gerentes. ¿Ah, sí? Que administraban las tiendas, Brian Smith Medina. Ah, pues que Brian Smith y Bernardo Medina. Brian Smith. Y Durango, bueno, hasta el día de hoy, 27 de enero, no se ha pronunciado, no ha hecho más que evadir los derechos de petición y reclamos que he realizado contra la empresa por parte de la Fiscalía, Ministerio de Trabajo, la Procuraduría. Les pido el favor que me ayuden a publicar. Entonces ella dice, un sujeto la llamó para trabajar en la puerta cerrada durante el aislamiento obligatorio que se veía en la ciudad y me trataba de coger el brazo y las manos para tocarme por los senos y yo me le soltaré. Ay, no, don Brian, suélteme, don Brian. La situación se presentaba todos los días y después don Brian Smith le recordaba, yo soy el gerente, mija, puedo meter el pipí en la nómina. Y entonces decía, no, don Brian, no me toque los senos, don Brian. Y don Brian se hacía el bobo. Y entonces cambiaron a don Brian y metieron a don Bernardo. Y don Bernardo era peor que don Brian. Don Bernardo tenía cuatro manos. Cuatro manos. Y ella le decía, don Brian, don Bernardo, suélteme, por favor. Y entonces tan. Ahí, en diciembre del 2020, le iban a dar el aguinaldo adelantado a la niña. Ay, y le dio positivo para COVID también, para acabar de usted. Le incapacitaron por 3 días, sí. Porque Brian y el otro tenían COVID. Muy brava esa historia. Está brava. No. 7:45. Me gusta mucho COAC, yo compré ropa y muy buena. Sí, es que en COAC hay una... Hablando no solo de lo malo, sino de lo bueno, también es una tienda bien surtida, tiene un... En todo el país. Sí. Entonces, Ave María, mira donde me cojan a mí Brian y el otro yo lo vuelvo triste. Ave María, le saco cría. ¿Qué? ¿Cómo así? No, yo le saco cría a esos dos. No, y quedas con un porcentaje, ¿no? Que es como la idea. Te dejan socia. Hombre, queda Chepa como socia de COAC. Sí. Sí, hombre. Sí, no. Mejor dicho. Tavo, otra tendencia. Lo que pasa es que la niña puso la denuncia en el Ministerio de Trabajo. Por ahí en 4 años le contestan. Sí. Otra tendencia. ¿Cómo se llama el ministro de Trabajo? ¿Cómo se llama el ministro de Trabajo, Chepa? Ángel Custodio. ¿Usted qué esperanzas tiene con un tipo que se llame Ángel Custodio? Me va mejor rezándole a San Miguel. Ángel Custodio. ¿Usted cree que ese es un nombre para una persona? No. Ponga música mejor. Esta chepa. Bueno, ya. Pobre niña. No, por Dios. ¿Ah? ¿Ibas a decir algo antes de irnos con música? Se me tiró las tendencias. Ah, bueno, ¿ah? Perfecto. ¿Ah? Vamos entonces con más canciones, más música. Aquí está Prince and the Revolution. Let's go crazy, enloquezcámonos. Esto es Despiértese con Veracruz. Con ese nombre, ¿quién no se va a enloquecer, cierto, Chepa? Están escuchando la emisora de los clásicos siempre, Veracruz Estéreo 91.1 FM, Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Quiero recordarles la invitación para el próximo sábado 19 de marzo en el Coliseo Mayor de Manizales. Para mayores de 18 años, que no te lo cuenten, vívelo con nosotros, el gran concierto de Rata Blanca y Kraken. Te invitamos a que compres ya tus boletas a través del 322-478-5941. 322-478-5941. Ya hay venta online a través de www.eticket.co. Los puntos de venta en Manizales son los siguientes: Casa Mini Market, sector El Triángulo, también en Silmaril Café Bar, sector El Cable, en el bar Plug and Play frente a la Universidad Católica y en el almacén Made in Colombia, en Cable Plaza, último piso. Para los oyentes de Pereira, ya está el punto de venta autorizado en Symphony Records, en el Centro Comercial Nova Centro, por la entrada de la calle 20. Y en Armenia, Tour Oficial Armenia con Juan Maya. Se pueden comunicar al 318-309-7642. 318-309-7642. Backline American Corporation y Veracruz Estéreo 91.1 FM en los grandes eventos del Eje Cafetero. Más clásicos en la emisora icónica de Colombia, Veracruz Estéreo. Son las 7 de la mañana y 51 minutos y aquí tenemos una canción del año 1984. Alcanzó el puesto número 12 en Billboard. Es Rat, Round and Round, vueltas y vueltas.